Esa espina de tu herida te sangrará y haz la flor. Cada parte de tu dolor, que los sentidos te ayuden a ver. Yo sé que tú lo puedes lograr, quererte a ti mismo sin enemigos, habiendo campos de amor. Es como pedirte perdón. Es como pedirte perdón, habiendo campos de amor. Cada esquina de tu mente, cada rincón se puede llenar de amor.